llegué ayer. The last time I tried to get to Spain, la última vez que intenté llegar a España, a volcano erupted. Un volcán and for many, many days it was impossible to travel anywhere. Y por muchos días era imposible viajar a ningún sitio. I remember when the volcano erupted over Iceland. Me acuerdo cuando erupió el volcán sobre Islandia. Iceland is a very small island. Islandia es una isla muy pequeña. And I've flown over it many times. Y he volado por encima de ella muchas veces. Isn't it amazing? No es that a little island que una isla pequeña, with a little volcano con un pequeño volcán, could bring the airlines of the world to their knees. Que pueda traer a las aerolíneas del mundo a sus rodillas. We're living in amazing days. Estamos viviendo en días emocionantes. In fact, during the last year, our world has been deeply troubled. Y en este último año, el mundo ha sido muy convulsionado. Sí. Just a few months ago, we had these horrific floods in Australia. Hace unos meses con las inundaciones en Australia. You know how big Germany is. ¿Sabéis lo grande que es Alemania? And you know how big France is. ¿Y sabéis lo grande que es Francia? And if you put both of those countries together, the floods were bigger still. Y si pones los dos países juntos, las inundaciones fueron más grandes todavía. I believe that God speaks through nature. Yo creo que Dios habla a través de la naturaleza. And sometimes God has to shake the world to get people's attention. Y algunas veces Dios necesita sacudir a la gente para coger su atención. Month ago, Christchurch, New Zealand. Hace un mes en la iglesia de Cristo en Nueva Zelanda. God shook an entire city. Dios sacudió una ciudad entera. And 10,000 homes were totally destroyed. Y 10,000 casas, hogares, fueron completamente destruidas. And we thought that was bad. Y nosotros pensábamos que eso estaba, que era mal. Until a little over 1 week ago, hasta hace un poquito más de una semana, an earthquake deep under the ocean. Un terremoto debajo del océano. And we saw it with our own eyes. Y lo hemos visto con nuestros propios ojos. It's called a tsunami. Y se llama un tsunami. This giant wave. Esta ola gigante. A wall of water. Una pared de agua. Over 10 meters high. Por encima de 10 metros de altura. And we saw the power of nature at work. Y vimos el poder de la naturaleza. People today are wondering, what's wrong with the world? Hay gente que pregunta, ¿qué pasa con el mundo? Actually, the problem with the world is not nature, the problem is people. La cosa es que no es la naturaleza el problema, sino las personas. And people everywhere are spiritually dead. Y gente en todo el mundo están espiritualmente sordos. But God has a way of getting people's attention. Pero Dios tiene una forma de coger la atención de las personas. Do you remember in the Acts of the Apostles? ¿Os acordáis en Hechos? The gospel had just arrived in Europe. El evangelio acababa de llegar a Europa. And the apostle Paul was arrested and put in a prison in a city called Philippi. Y el apóstol Pablo fue arrestado y en una prisión en la ciudad de Filipos. The Philippian jailer. El carcelero de Filipo. Get up one morning, had his breakfast. Se levantó una mañana, desayunó. He had lunch. Comió. He had supper. Y cenó. It was a good day. Y era un día bueno. Until suddenly the earth began to shake. Hasta que empezó a sacudirse la tierra. And the prison doors flung open. Y las puertas se abrieron. And the Bible tells us he took a sword. y la Biblia dice que cogió su espada. Not to kill the prisoners. No para matar los prisioneros. But to kill himself. Pero matarse él mismo. Because he thought they'd all escaped. Porque pensaba que se habían escapado. He was very afraid. Tenía mucho miedo. And Paul cried out. Y Pablo gritó. Do yourself no harm. No te hagas daño. We're all here. Estamos todos aquí. Do you know what happened? ¿Sabéis lo que pasó? That man literally fell to his knees. Ese hombre literalmente se cayó a sus rodillas. 10 minutes earlier. 10 minutos antes. He hadn't been thinking about God. No había estado pensando en Dios. Maybe he had been listening to the singing and he wasn't impressed. A lo mejor les escuchaba cantar y no le impresionó. But when the earthquake came, pero cuando se sacudió la... God shook not only a building, Dios no solamente sacudió un edificio, but God shook a man. Pero sacudió al hombre. Do you know what a miracle is? ¿Sabéis lo que es un milagro? A miracle is not simply that the Philippian jailer got converted. No era que solamente este carcelero se convirtió. When God works a miracle, he works big miracles. Cuando Dios hace un milagro, lo hace grande. The Bible says the Philippian jailer and his entire household. Dice que el carcelero y toda su familia. This is the power of the gospel. Este es el poder del evangelio. Sometimes we think people are not interested in God. Algunas veces pensamos que la gente no está interesado en Dios. Maybe they're not. A lo mejor no lo están. But when God moves his finger, pero cuando Dios mueve su dedo, when God shakes the world, cuando Dios sacude el mundo, he gets people's attention. Coge la atención de las personas. I was watching on television news just over a week ago. Hace un poco más de una semana veía las noticias en la televisión. A very sad scene. Una escena muy triste. We've seen the devastation of that tsunami. Vimos la devastación del tsunami. Entire towns and cities don't exist anymore. Pueblos enteros y ciudades ya no existen. And there was a firefighter. Había un bombero. And when the earthquake happened and the tsunami came, he was at work. Y cuando pasó el tsunami, él estaba trabajando. And so for literally days, he was working, trying to rescue people. Por días estaba intentando rescatar a gente. Here's what I will never forget. Y esto es lo que nunca olvidaré. After 3 or 4 days, después de 3 o 4 días, this man returned to the town where he lived. Volvió a su pueblo. But there was no town. Pero no había pueblo. And he stood outside the place where his home once stood. Y estuvo de pie fuera de donde antes existía su casa. Nothing was there. No había nada. His entire family was gone. Su familia había desaparecido. His wife. Su esposa. His children. Sus hijos. Grandparents. Sus abuelos. Everything. Todos. In a moment. En un momento. Gone forever. Para siempre. All this man had left in the entire world were memories. Solamente este tenía las memorias. And I saw him burst into tears. Y le vi como echó a llorar. And it was so sad. Y era tan triste. And I said to my wife, what do you say to a man in a moment like that? Y dije a mi mujer, ¿qué dices a un hombre en un momento así? You know, apart from Christ, there's no hope. Aparte de Cristo, no hay esperanza. Apart from Christ, there is no peace. Aparte de Cristo, no hay paz. And apart from the Lord Jesus Christ, there are no answers. Y aparte del Señor Jesucristo, no hay respuestas. In John chapter 14, verse 1, en Juan 14, 1, Jesus said this. Cristo dijo esto. Let not your heart be troubled. No se turbe vuestro corazón. You believe in God. ¿Creéis en Dios? Believe also in me. Creed también en mí. But what does it mean to believe? ¿Pero qué quiere decir creer? You see, you can't come up to a Japanese firefighter. No puedes ir a un bombero japonés. Put your arms around his shoulder. Poner tu brazo sobre su hombro. And say, I understand. Te comprendo. Don't let your heart be troubled. No se turbe vuestro corazón. You believe in God. ¿Crees en Dios? You know the problem? ¿Sabéis el problema? Which God does he believe in? ¿En qué Dios cree él? And you see, the words of Jesus are absolutely meaningless to a person who does not know his salvation. Las palabras de Dios son, no tienen sentido a una persona que no creen en Cristo. Probably 30,000 people died in the tsunami. Seguramente 30,000 personas murieron en el tsunami. Do you know what the real tragedy of Japan is? ¿Sabéis qué es la tragedia más real de Japón? Not that 30,000 people died. No que murieron 30,000 personas. But that in all probability, 30,000 people died unprepared to meet God. Que seguramente murieron estas personas, 30,000 personas, pero sin conocer a Dios. Do you know why I'm telling you this tonight? ¿Sabéis por qué os digo esto en esta noche? Because we need to pray for the peoples of Japan. Porque necesitamos orar por las personas de Japón. I was in Japan last year. El año pasado estuve en Japón. It is a godless nation. Es una nación sin Dios. And there are missionaries and churches in Japan. Y hay misioneros, iglesias en Japón. There is one evangelical believer in the Japanese government. Y hay un creyente en el gobierno japonés. But being a missionary or a preacher of the gospel in Japan, not easy. Pero ser un misionero o un predicador en el país de Japón no es fácil. Here I am in Spain. You know about Japan. Estoy en España y vosotros conocéis de Japón. Canada knows about Japan. America knows about Japan. Canadá, América saben sobre Japón. The whole world knows about Japan. Todo el mundo sabe sobre Japón. I believe this could be God's moment for a godless nation. Creo que puede ser un momento para Dios, para un país sin Dios. Never before have so many believers around the world concentrated prayer on one nation. No, en ningún momento del mundo tanta gente ha orado de todo el mundo por esta nación. Here's the good news of the gospel. Esta es la buena noticia del Evangelio. People who have lost everything, gente que ha perdido todo, can receive everything in Christ. Pueden recibir todo en Cristo. That's the hope of the gospel. Esa es la esperanza del Evangelio. I was in Greece just a few weeks ago. Hace unas semanas estuve en Grecia. And I heard a very interesting story. Y escuché una historia interesante. There is a little village in the far north of Greece. I've been there many times. Hay un pequeño pueblo en el norte de Grecia y he estado allí muchas veces. And a man went to a clinic to visit the doctor. Y un hombre fue a la clínica para visitar el médico. He was deeply troubled. Y estaba muy preocupado. And the doctor examined him. Y el médico le examinó. And here's what he said. Y esto es lo que dijo. Medically, there is absolutely nothing wrong with you. Médicamente, no te pasa nada. But I'm going to write you a prescription. Pero te voy a recetar una prescripción. And here's what I want you to do. Y esto es lo que quiero que hagas. I want you to go to the next village. Quiero que vayas al pueblo de al lado. There is an evangelical pastor. Hay un pastor evangélico. He will tell you what's wrong with you. Él te va a decir lo que te pasa. And you will be healed. Y serás sanado. Isn't it wonderful to have a testimony before ungodly people? ¿No es bueno tener ese testimonio frente a gente no creyente? The doctor was not a Christian. El doctor no era creyente. But he quickly identified the man's problems. They were spiritual, not medical. Pero identificó los problemas del hombre que eran espirituales y no médicos. And there was a man in the next village who had the answer. Y había un hombre en el siguiente pueblo que tenía el remedio. In the days of Jesus, when Jesus walked in Galilee. cuando Jesús, en los días de Jesús, cuando él andaba por Galilea, many of the villages were close together. Muchos de los pueblos estaban juntos. Jesus didn't put an advert in the local Spanish newspaper saying, I'm coming tomorrow, 12 o'clock. Jesús no puso un anuncio en el periódico diciendo, mañana a las 12 vengo. He didn't make an announcement on the radio. No hizo un anuncio en la radio. Jesus just arrived. Él fue. Llegó. Isn't it amazing how people in the next village ran because Jesus was there? Y las personas del pueblo siguiente corrieron porque Jesús estaba allí. I was preaching in Greece. Estaba predicando en Grecia. And I was in a very large church. Estaba en una iglesia muy grande. And I gave a gospel invitation. Y di una invitación. And I thought, I'm going to make it difficult. Y voy a hacerlo difícil. I can ask them to raise their hands. Puedo pedirles que levanten la mano. Do you love Jesus? ¿Amas a Jesús? Do you want to become a Christian? Just raise your hand. Si quieres ser un creyente, pues levanta la mano. No. I thought, you want to become a Christian? Yo pensé, ¿quieres ser creyente? Do it publicly. Hazlo públicamente. Confess your sins publicly. Confiesa tus pecados públicamente. Before all these hundreds of people. En frente de todas estas cientos de personas. So I invited them to come to the very front of the church. Les invité a que vinieran a delante de la iglesia. And just as I'm finishing my invitation to ask people to come. Y cuando iba terminando ya para pedir a la gente que viniera. Big Greek man in the very back row stands up. Un hombre grande griego en el último fondo de la iglesia se levanta. And he had a loud voice. Y tenía una voz muy potente. I think he was Irish, but really he was Greek. Pensaba que era irlandés, pero realmente era griego. And he shouted out. Y chilló. And I thought, oh boy, I'm in trouble now. And I said to Joe, what did he say? Y me asusté, digo, ahora tengo problemas. Y le pregunté al otro, ¿qué dijo? Here's what he said. Y esto es lo que dijo. I can't wait to go forward. I want to get converted now, right here. No puedo esperar a ir adelante. That's the power of the gospel. Ese es el poder del evangelio. We sang a song tonight that speaks of Jesus being a refuge. Hemos cantado una canción esta noche que habla de Jesús como el refugio. The Bible tells us in Psalm 9 that Jesus is a refuge in time of trouble. En el Salmo 9 dice que Jesús es el refugio en el tiempo de problemas. Actually, the word for Jesus that's used in Psalm 9 is God. La palabra de Jesús que se usa en el Salmo 9 es Dios. But let me ask you a question. Pero te voy a hacer una pregunta. Do you know who it was that led the children of Israel through the desert when they escaped from Egypt? ¿Sabéis quién guió a los judíos fuera de Egipto por el desierto? If you're Spanish, you're probably going to shout out, God! Si eres español, a lo mejor dices Dios. But if you're Irish like me, you know the right answer. Pero si eres irlandés como yo, sabes la respuesta. Irish people, good looking, very intelligent. Los irlandeses, bien parecidos. We're the only people that believe that. Somos los únicos que lo creemos. But the Bible identifies who it was in the New Testament. It tells us it was Jesus. Pero el Evangelio, el Nuevo Testamento lo identifica como Jesús. The Bible talks about entertaining angels and not even knowing it. La Biblia habla de entretener a ángeles y no saberlo. I don't know whether there are vegetarians in Spain, but we got them in North America. No sé si hay vegetarianos en España, pero los tenemos en Canadá. I was preaching in Canada a few weeks ago. Hace unas semanas predicaba en Canadá. When I'm preaching in our church, when I'm there, at the moment I'm going through the book of Genesis. Voy por el libro de Génesis. And I was speaking about the visit that Abraham had from three visitors from heaven. Y estaba hablando de los visitantes, los tres visitantes que tuvo Abraham. Two of them were angels. Dos eran ángeles. Who went on to destroy the wicked cities of Sodom and Gomorrah. Que fueron a destruir las ciudades malvadas de Sodoma y Gomorra. But the other was Jesus himself. Pero el otro era Jesús mismo. In his pre-incarnate body. En su cuerpo pre-encarnado. Now I'm going to let you into a little secret. Ahora os voy a dar un pequeño secreto. Did you know ¿Sabíais? That Jesus was not a vegetarian? ¿Sabéis que Jesús no era vegetariano? When I said that, everybody laughed. Y cuando dije eso, todos I knew they would. Y sabía que se iban a reír. I said, I'm going to prove it to you. Y os lo voy a probar, dije. Are we convinced that this is Jesus meeting with Abraham? Yes. ¿Estamos convencidos que era Jesús que iba a ver a Abraham? Sí. What did Abraham do when they came? ¿Qué hizo Abraham cuando fueron? Middle Eastern hospitality. Hospitalidad del Medio Oriente. You know, if you go for a visit to a Middle Eastern home, si vas de visita a un hogar del Medio forget Oriente, 5 minutes. Olvidaos de 5 minutos. Try 5 hours. Pensar en 5 horas. And you're trying to find a way of escape. Y estáis intentando buscar una forma de escapar. The first thing they do is what Abraham did. Lo primero que hacen es lo que hizo Abraham. They quickly make a little bread. Y hacen un poco de pan. And then when you're eating the bread, they're making the real meal. Y cuando estás comiendo el pan, entonces están haciendo la comida. And Jesus and these heavenly visitors sat down to a wonderful meal that wasn't made of vegetables. Y Jesús y sus visitantes se sentaron a una comida que no era vegetariana. Isn't the Bible a wonderful book? ¿No es la Biblia un libro magnífico? We went quickly to his language school tonight. Fuimos a hacer una visita breve a su academia. You know, English is a wonderful language. Inglés es un idioma wonderful. But my brother knows you can misuse the English language. Pero mi hermano sabe que se puede mal usar el inglés. Spanish is a very wonderful language. Español es un lenguaje maravilloso. But you can misuse the Spanish language. Lo puedes mal usar. And the Bible is a wonderful book. Y la Biblia es un libro magnífico. But it can be misused. Pero puede ser mal usado. And it can be misinterpreted. Y mal interpretado. There are people who tell us there are many ways to heaven. Hay mucha gente que nos dice que hay muchos caminos al cielo. That's not what I read here. Esto es no lo que leo aquí. Jesus is Lord. Jesús es el Señor. Jesus is the only way to heaven. Jesús es el único camino al cielo. Either we're saved through Christ alone or we're not saved. O somos salvos solamente por Cristo o no lo somos. Do you believe that? ¿Tú crees eso? I know you do. Sé que lo crees. Do you know what bad news is? ¿Que sabéis lo que es malas noticias? It's when good people es cuando buena gente keep good news to themselves. Mantienen las buenas noticias para ellos mismos. And don't share it with others. Y no lo comparten con los demás. You see, if you've got good news, that's wonderful. Si tú tienes buenas noticias, es maravilloso. But it's not good news to the person down the street if they've never heard it. Pero no es buenas noticias para las personas que están por la calle que nunca lo han escuchado. Tonight we're going to pray. Esta noche vamos a orar. God answers prayer. Y Dios contesta las oraciones. Aren't you glad that God speaks Spanish? ¿No estáis contentos que Dios habla español? No. I know that God speaks English with an Irish accent. I know that. Sé que Dios habla inglés con un acento irlandés. Because when we get to heaven, that's the language we're going to speak, right? Porque cuando lleguemos al cielo, ese es el lenguaje que vamos a hablar. Isn't it amazing, no matter what the language? Es maravilloso que no importa el idioma. God hears. Dios oye. I came through London yesterday. Ayer pasé por Londres. It's fun to watch people when a phone rings. Es divertido ver a la gente cuando suena el teléfono. It's like a bank robbery, you know. You know, you're ready to put your hands in the air. I watched a man and he was upset. Estaba mirando un hombre y estaba frustrado el hombre. Sometimes the fun is just watching how upset they really get. Y lo divertido es ver lo frustrados que se. And I saw him looking at this cell phone, this mobile phone. Y le vi ver el móvil. And he spoke French to it and German and Italian and every language he could think of. Habló todos los idiomas que podía pensar. And I realized what happened. Y me di cuenta de lo que había pasado. The battery died. Se fue la batería. And I went, yes! You know, that never happens with God. Eso nunca pasa con Dios. God doesn't take tonight off. Él no coge esta noche libre. By the way, last night was Wednesday night. Anoche fue miércoles. That was our prayer meeting night. Fue nuestro and we prayed for you. Y hemos orado por vosotros. And we pray for Spain every day. Y oramos por España todos los días. Do you know what's exciting for me when I come to Spain? Y lo que a mí me gusta cuando vengo a España. Obviously to see wonderful people like you. Obviamente para ver buenas personas como vosotros. But to hear about the prayers that God is answering. Pero para oír de las oraciones que Dios está contestando. Be a people of prayer. Ser unos personas de oración. I met a man once who was not very well educated. Vi un hombre, conocí un hombre una vez que no era muy educado. People used to look down on him. Algunas personas le miraban con desprecio. I never knew him very well. Nunca lo conocí muy bien. But one night I met him in a prayer meeting. Pero una noche le conocí, le vi en una reunión de oración. I was in this church for the first time. Era la primera vez que iba a esta iglesia. And I saw this man. Y vi este hombre. I will never forget when it came to praying. Nunca olvidaré cuando vino la hora de orar. I never heard anybody pray with such power or such eloquence as this uneducated man. Nunca había escuchado un hombre orar con la elocuencia y el poder como este hombre que no tenía educación. Do you know where he was? ¿Sabéis dónde estaba? Not standing in a church full of people. No estaba de pie en una iglesia llena de gente. He was in the throne room of heaven. In the throne room of heaven. Where the throne of God is in heaven. En delante del trono en el cielo. He was in the presence of Jesus. Él estaba en la presencia de Jesús. And I thought, what an unbelievable moment. Qué momento tan olvidable. I'm listening in on his conversation. Estoy escuchando en su conversación. You know, when we pray, we're supposed to keep our heads bowed and our eyes closed. Cuando oramos, tenemos que tener la cabeza agachada y los ojos cerrados. But sometimes Irish people cheat. Las personas irlandesas. And I remember. And I looked, and here's what amazed me. A lot of people were looking. Esto lo que me emocionó, que había mucha gente mirando. And I watched the tears flowing down their cheeks. Y vi las lágrimas bajar de las mejillas. I'll never forget that prayer meeting. Nunca olvidaré esa reunión de oración. Do you know what makes a prayer meeting special? ¿Sabéis lo que hace una reunión de oración especial? The presence of Jesus. La presencia de Jesús. And if you don't believe that Jesus is here tonight, would you do me a favor? Y si no crees que Jesús está aquí en esta noche, hazme un favor. Put out the lights. Quita las luces. And lock the door. Y cierra con llave la puerta. On your way out. Cuando salgas. Because if Jesus is not here, what's the point? Si Jesús no está aquí, ¿qué es que? Let's pray for Japan. Vamos a orar por Japón. Let's pray for the growth of the church. Y la, el crecimiento de la iglesia. For gospel opportunities. Por oportunidades de evangelio. But let's pray for our Jerusalem right here in Spain. Pero vamos a hablar, orar por nuestra Jerusalén aquí mismo en España. I'm going to close by saying this. Y voy a terminar con esto. Every person here tonight has a family member not in Christ. Cada persona aquí tiene algún familiar que no es creyente. I want to remind you of one thing. Y quiero recordaros una cosa. Before you pray for Japan. Antes de que ores por Japón. Pray for them. Ora por ellos. But pray in faith. Pero orar con fe. Pray believing. Orar creyendo. At your word, Lord. En tu palabra, Señor. And he will work. Y él obrará. I bring you greetings from the brothers and sisters in North America. Os traigo saludos de los hermanos. I bring you greetings from the church in Greece where I just was. Y también de Grecia, donde acabo de estar hace poco. Just prior to that, I was in Ukraine. Antes de Grecia, estuve en Ucrania. And they greet you also. Y también traigo saludos. And you can be glad you weren't in Ukraine with me. Y estaréis contentos de que no estuvisteis en Ucrania conmigo. It was cold. Hacía frío. 20 below zero. 20 bajo cero. Do you know where the hottest place was? ¿Sabéis dónde estaba el sitio más cálido? The prayer meeting. En la Hallelujah. Reunión de oración. So may God warm our hearts. Que el Señor caliente nuestros corazones. And may God give us a spirit of blessing. Y un espíritu de bendición. And when we walk out the door tonight, y cuando salgamos de la puerta en esta noche, there in the door, Alpha, Omega, just remember, he is the one who will answer your prayers tonight. Recordad que él es el que contestará vuestras oraciones esta noche. Be encouraged. Tener ánimo. Be strong in the Lord. Y ser fuertes en el Señor. And use your mouth for his glory. Y usar vuestras bocas para su gloria. Thank you for allowing me just to share tonight. Appreciate it. Amen. Okay. Amen. Bueno, hermanos, por ahora tenemos unos minutos de oración. Gracias a nuestro hermano por el